no? No sea ranchera. Porque me estoy comiendo una hamburguesita. A ver, vuelve a hablar, creo que te oyes muy bajito. Me estoy comiendo una hamburguesita. Ah, no, sí, se oye bien. ¿Y yo? ¿Habla? ¿También me escucho bien o me escucho bajito? Normal. Pues queda en verde, sí, tranquilo. Verde. Verde es bien. Verde, que te quiero verde. Saque los brownies. A ver. ¿Me sigues enfermo? Habíamos prometido la semana pasada que ya se iba a integrar esta semana a Fernando de la Serna. ¿Serna? Sí. Oh. All right. Sí, para hacerlo sentir acá. Es que es para decirles a los escuchas que también hablo inglés. Oh. Sí. Ah, tú también hablas inglés. Pues le informamos que Germán, francés. Oui. Anda como traumado. Aunque nomás decir oui, merci beaucoup. S'il vous plaît. Y voulez-vous que j'aille avec moi? Bonsoir, bonjour. Y voulez-vous que j'aille avec moi ce soir? Pues es una canción. Pero es una frase también existente. Sí. A ver, dilo. Voulez-vous que j'aille avec moi? ¿Cómo hay que? A ver, ¿qué estamos oyendo? Pon el micrófono, pon el micrófono ahí, pon el micrófono ahí. A ver, no te alejes, no te vayas, no te pares. Queremos escuchar tu conversación. Sí, pon el micrófono en el teléfono. Que ponga. Queremos oír su conversación. Es que era su mamá. ¿Dónde estás, hija de la pi? A ver, ¿pero por qué se detienen? Porque no. No seguimos hablando. ¿Por qué hacen comentarios acerca de mí? Pues porque está mal eso. Ahorita le va a llegar un mensaje, Iván. Al cabo ni le están llegando. Ah, no, ya, otra ya. Pues a ver. Que no era una regla tener celulares apagados, según entiendo, ¿no? Ah, no, pero a mí nunca me han hablado en el programa. Pero no. Si pasara, yo no contesto, cuelgo y así le aprieto para que se cuelgue. Y ya. Gracias. Depende de quién sea. Mexi. ¿No? Como el otro Germán. Benvenuto. A ver, ¿qué tenemos preparados en este? ¿Qué es? ¿Episodio 17? 17, ¿verdad? Sí. Ya 17 semanas. Llevamos un montón de tiempo. De hecho, 18 por la semana off. ¿Cuántos meses son? Pues enero, febrero, marzo, abril, mayo. 5 meses. Sí. No, 4 meses. Sí, ya un buen rato. A ver, noticias. Abre ahí este. Tenemos nuestro, noticias. Bueno, una noticia media tonta. Nuestro documento. No es triste, pero está muy idiota. Es estúpida. Sí. Sí, no. ¿Cómo se llama la mujer? Un engaño en MySpace acaba con el suicidio de un adolescente. A ver, la historia. Una chavita de 13 años. 13 años. Tenía su cuenta de MySpace y conocía a un chico que se llamaba Josh. Josh. Sí. De 16 años. De 16 años, ¿no? Ajá. En 3 semanas se enamoró, me imagino. O sea, no sé si se enamoró, si... simplemente se atontó. Tuvieron cybersex. Yo creo. Tal vez. Entonces, pero lo curioso es que este fue en el 2006, ¿eh? O sea, no sé si se suicidó ahorita, no dice, pero dice que ella abrió su cuenta en el 2006 de MySpace. Total que el Josh le dijo, no, pues que era muy sexy, muy sensual, que chido tu cotorreo, el guateque y la madre. Que quiero contigo. Sí, la chava pues se emocionó, se ilusionó y... Pero claro que no se llegaron a conocer. Como toda una adolescente, sí, enamoradiza. Sí, 13 años llena de espinillas y demás. ¿Qué te pasa? Las adolescentes gabachas a los 13 años están... Ah, sí, parecen aquí de 19. Sí. Entonces, a las 3 semanas, el tal Josh le dice... no, le mandó un algo así de despedida, ¿no? No sé, una carta, un comentario o algo. La terminó. Dijo, el mundo estaría mejor sin ti. Exactamente, le dijo así. Y pues que la otra muy obediente, una hora después de ese comentario, pues va y se cuela y se ahorca. Pero ¿cómo se dieron cuenta? ¿Sabe, verdad? ¿Habrá dejado MySpace abierto o el comentario abierto? ¿Quién sabe? O sea, pues no sé cómo haya estado la investigación, pues. A ver, ¿sigue? El chiste es que el tal Josh era una mujer de 49 años. O sea que Josh no existió nunca. No existió nunca Josh. Era Josha. De 49 años. De hecho, ahí años. Anota bien el nombre de la mujer, ¿no? Nomás dice... Sí, viene el nombre. Y resultase... ¿Cómo? Lori Drew. Y resultase que una de las amigas de esta chava... No viene el nombre de la chava, ¿verdad? No. Una de las amigas de esta chava era la... era hija de esta señora. Ajá. O sea que ni siquiera estaba en otra ciudad, ni otro país, ni nada. Creo que como que era su vecina, algo así, ¿no? Era su vecina, sí. Algo así. Entonces, esta mujer de 40 y tantos años pertenecía a un grupo de adultos que hacían estas cosas. Eran como un club que todos así se hacían pasar por adolescentes. Y se dedicaban a engañar a los chicos. A los escuincles. Que igual dices, bueno, engañar, a lo mejor si tú lo haces, tú le dices, bueno, es diversión, ¿no? Pero ya con ese tipo de consecuencias sí es un poco más grave la cosa. Y tiene consecuencias legales. Que porque ahí dice la nota que hasta podría pasar 20 años en prisión, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora, según su opinión, ¿procedería o no procedería? Ay, no. ¿No? Pues como que... No como lo creo crimen, para tanto. Crimen pero pues es que es Estados Unidos, ahí te meten al bote por patear un gato. Por tropezarte en la banqueta. Exactamente, de la, o sí. Sea, por cualquier cosita. Entonces, a mí se me hace... Muy tonto por parte de esta chava. Yo creo que sufrió de una depresión cañona para... Falta de atención. Para ver... O sea, haber tomado tan en serio el comentario que le dijo supuesto aparte novio. Aparte de que 3 semanas, o sea, conocieron. Exactamente, 3 semanas y yo creo que ya estaba hasta las chanclas. ¿Qué tan mal puedes estar contigo mismo para enamorarte por internet de alguien y a las 3 semanas así como que das la vida por esa persona, ¿no? Puede pero pasar. Pero no, o sea, no, pues no pasó, la dio por el, simplemente pasó. Por el no, comentario que le hizo. No, pero te puede pasar a ti también. 3 semanas, suicidarme por alguien en 3 semanas, no. Dudo, no tanto como suicidarte. Y menos por internet. Tal vez deprimirte. Ya si eres suicida, pues ya es muy aparte. Sí, menos por internet. Bueno, a mí no. Yo no puedo enamorarme por internet a distancia. Sin no, conocer a la persona. No, es absurdo totalmente. Sí, de entrada yo no creo en eso. Bueno, yo sí he visto que pase. Igual y sí es real, ¿no? Para mí me cuesta mucho trabajo entender a las personas que se enamoran de alguien por medio de internet. O sea, que ni siquiera se conocen, ni la voz. Exactamente. Y ya se aman y ya. Es que es importantísimo conocer a la persona, sí, tanto físicamente sí. Y lo que piensa, pero personalmente, o sea. De hecho, hay personas se enamoran por internet y se enamoran, ni siquiera conocen al tipo en persona. Y se ven el día de su boda. O sea, pero si no se llevan en la cama, ¿qué haces? Pues sí. Bueno, o porque... Pone que pues puedes llevar una relación intelectual, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el 50% está en la cama. En el claro. Contacto físico, digamos. Sí. Obvio. Sí, no tanto. No, pues también convivir juntos. No necesariamente siempre claro, en la claro, cama. Claro, claro. Pero sí es importante, sí, Iván. Sí, sí es importante. La cama es importantísima. Entonces, si el tipo o la tipa no se llevan, ¿qué haces? Pues siguen su relación por internet. Pues, ¿qué más? Ay, no. Y pues que se compre la vieja su dildo y que el hombre su caja de pañuelos. ¿Su muñeca inflable? Sí, pues. Ah, no, qué feo. Qué feo, o sea, sí. Y se han dado divorcios porque pues, no se llevan en la cama. No, de esas sí, típicas chavitas o parejas que... Que llegan vírgenes hasta el matrimonio. Hasta el matrimonio. Exacto. O tú y yo no nacemos hasta el matrimonio y... Toma la y que toma no la llevan. Que no. Y pues divorcio, ¿no? Pero fíjate que por ahí me dijeron que... Bueno, yo me enteré hace poco que por ejemplo, ya no procede como razón de divorcio, como causal, el adulterio. ¿No? No. ¿Por qué? Que tiene poco de instituido eso, bueno, aquí en México. Pero pusieron la de que si llevan mucho tiempo de novios y alguien no se quiere casar, vas y lo demandas. Ah, sí, eso sí, ya tiene rato, de que a partir de los 4 años, si el hombre no se quiere casar, ¿no sabías esa? No. A partir de los 4 años, si el hombre no se quiere casar, la mujer puede demandar. No sé si sea igual para al sí, revés. Sí, es lo mismo. Es lo viceversa, mismo. Sí. Si uno no se quiere casar, puede demandar a otro después de 4 años por tiempo perdido. ¿Qué tal? Sí, yo tenía entendido que, por ejemplo, unos 10 años. O sea, ahí sí dices, no. O sea, pero ya, 4 años. Ya o procede, sea, pero esa es otra de las leyes estúpidas. Ya o sea, procede, ¿qué le importa? Ya procede legalmente que si no te casas a los 4 años, pueden demandarte. ¿Qué tal? ¿Cuántos llevas? Qué decadencia. Año y medio. Ah, bueno, te queda todavía sí, un buen sí, rato. Sí. Que se te va a ir volando, vas a ver. ¡Cállate! Entonces, te digo, yo me enteré hace poco que el adulterio ya no es causal de divorcio. Antes sí, o sea, ¿sabes qué? Me es infiel, pues divorcio. Y ahorita ya no es razón para divorciarte. ¿Por qué? ¿Quién sabe? El chiste... Pues debería. Es que, pues sí debería, ¿no? Pues claro. El chiste es que es... ¿No qué? ¿No qué? No debería. ¿Por qué? Porque sí. Pues entre las parejas swingers, ¿qué? Es que eso no, es de común acuerdo, pues, obvio. Un acuerdo. Claro. Sí, o sea, es como un acuerdo. Sí, o sea, pero tú estás formando un papel y estás jurando ante Dios fidelidad. Pero es que tiene que ser. Mira, deja a Dios a un lado. Esto es cuestión legal, civil, humana. Sí. Pero sí tiene que ser un causal, ¿cómo no? Así como que el hombre te golpea y que no te da dinero, ponte y que todo tú, eso no, tiene no que ser. No te pongas como que a ti te lo pusieron, sino que tú lo haces. Obviamente. ¿Que yo sea infiel? O sea, que tú fueras infiel. Ajá. Obviamente, si lo haces es porque algo está mal. Sí. ¿Quién sabe? Hay relaciones donde todo está bien, pero simplemente te trae el otro. Sí, no, bueno, sí es cierto. Entonces, ¿eh? O sea, ni modo que te divorcies por eso. No, pues ella es la infiel. Pues no, yo soy la infiel, pero por ejemplo, si mi marido procede y me demanda, pues... está dolidísimo y deja de creer en ella, nunca la va a volver a ver igual. O sea, es que eso va a favorecer a la pareja que está a la indignada, al marido, a la esposa. Obvio, tendrías que estar súper tonto como para que se dieran cuenta de que... Ah, pues eso ya es otra cosa. De que está siendo infiel. Si te gusta andar en caramba, si te ponen de acuerdo, no te das cuenta, entonces te lo mereces. Por güey. Sí, sí. Sí, no. Pero si no, si la persona es demasiado inteligente como para no dejar huellas, rastros, ni rostros. Pues se me hace extraño, ¿eh? O sea, que no sea sí, causal. Igual yo no he oído nada oficial, fue así como que radio pasillo, ¿no? Ajá. O sea, pero bueno, por ejemplo, lo agarras en la movida, se agarra en la movida. Y no es causal, pero simplemente tú sabes que ya no quiere andar contigo. ¿Se vale que ella te diga que no? ¿Y no? ¿Cómo? Están, o sea, que no casados sea legal. Y sabes que yo me doy cuenta de que tú me fuiste infiel. Sabes que, oye, pues la verdad hay que divorciarnos. Si te dice que no, no. Ah, pues te digo, según la ley no procede. A igual lo que ahí puedes hacer, no sé, te vas a ver otra parte. Obviamente el engañado se va a ir, no sé, se abre. O sea, ya no va a tocar la mujer, a lo mejor ya no duermen juntos, cada quien por su lado y lo que quieras. Pero si te quieres así como que separar, pues te vas a ver otra parte, no sé. A lo mejor al rato la mujer se harta y dice... Pues qué digo, hacemos por abandono de hogar. Exactamente. Si se harta, ¿no? Sí. O sea, si cortas los recursos, dejas de dar lana y todo, pues me imagino, ¿no? Vamos con otra noticia estúpida o frase. A ver. Este es de las frases sorprendentes de la semana. ¿Supiste del tipo que tenía a su hija en un... ¿basement? Un sótano. Secuestrada. Encerrada y con 6 niños de él. ¿Cuántos tiempos duró ahí? ¿24, 27? 24 años. 24 años. Su hija la tuvo encerrada 24 años en un sótano. ¿De dónde es el tipo? ¿Francés? Francia. París. Ay, estos franceses. Bueno, ay, el chiste es que dijo a la prensa que no era un monstruo. ¿Entonces qué es? Contéstame tú. Pues, I don't know. A ver tú. Sí, es un monstruo. ¿Cómo se atreve? Enfermísimo. Pero qué, a ver, es que yo no estoy muy enterado de ese caso, a ver. Pues o que, sea, es lo que cacharon, creo que la tenía secuestrada y tenía sus relaciones con ella y procreó hijos con ella, con su hija. Y a los niños también los tenía también ahí encerrados. Abajo, sí. Pero imagínate, 6 niños. ¿Cómo lo logra? Para mí, ¿no? Lo que es más increíble, o sea, es que nunca se hayan dado cuenta que estaba encerrada en su propio sótano y con el montón de niños. O sea, me imagino que vivía solo el tipo. Pues yo creo que sí. O sea, porque esta chava nunca hizo por salirse, escaparse o algo. Es que a lo mejor, quién sabe qué le inculcaron del mundo exterior. Es como muy extraño, ¿no? Sí, claro, también. Obviamente, si ahí naces y te dicen, ¿sabes qué? No salgas de aquí porque te creces con esa idea y se te hace tal vez normal, natural. Como la película de La Isla, vamos. No la he visto. Pero hay una película con Brendan Fraser que también es parecida. La de Mi Novio Atómico. Creo que sea Mi Novio Atómico. Sí. Algo así. Entonces, ¿pero cómo estuvo? ¿Lo cacharon? ¿Lo confesó? Porque el tipo ya es 70 y tantos años, ¿no? 73 años tiene, pero no, o sea, no. Imagínate, lo hizo cerca de sus 50 años. Así es. Pero qué enfermo debe ser. Imagínate, fueron muchísimos años. Sí, ¿no? Para no darse pero, cuenta, o sea, que... imagínate, pero deja no, de qué eso. Bárbaro. Deja de eso. Imagínate la chava de 20 y tantos años saliendo por primera vez al mundo exterior. ¿Eh? ¿Cómo hay qué? ¿Cómo hay qué? ¿Cómo hay qué? Pues yo creo que tenía con muchas comodidades, o sea, ¿no? ¿Comodidades? Ay, pues Germán, es que, o sea, no. Bueno, es que también depende de la casa. Si es una casa que está muy lejos, ya ves, bueno, allá se da mucho que están en el campo, no sé, viven Viñedos X. Ajá. ¿Cómo, cómo te das cuenta o cómo gritas o cómo sí, avisas? Sí, sí. Pero ahorita, bueno, la mujer ya está libre, supongo. Tío, yo no me enteré muy bien de la noticia, pero te, imagínate el impacto para la mujer. Claro, no debe de estar años, bien. O sea, salir a ver el sol. Salir así a ver un árbol. El mundo exterior. El daño psicológico que debe tener. Una claro. Televisión, o sea, imagínate. Es como duérmete ahorita, despierta de 24 años y ya va a haber carros voladores. Ya va a haber este, no sé, X. Algo totalmente diferente. Ya vas a ver este, vas a poder insertarte un celular dentro del tímpano y ya vas a poder marcar con la mente. Y vas a decir, pues, qué pedo. Imagínate no, no. Lo impactante que sería. Sí, imagínate, a mí me sorprende más eso que el hecho de que el tipo la haya tenido. O sea, yo en el lado de ella, pues. Qué miedo. Así es, pero sí. Qué feo. Sí. Y el tipo dijo, no soy un monstruo. No soy un monstruo. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Un monstruo. Pues un enfermo, o sea. Pues sí. Ay, no. Y lo peor es que en su mente están bien. Obvio, pero obvio no está bien psicológicamente. Ah, no, obvio no. Pero él, entre ellos para adentro sí están bien, o sea, hacen algo bien, no sé. Sí, claro. Sí, no. No, pero pues qué mal pedo. Vámonos sí pues es. Con una canción, a ver, Ivoncita. Music. Pues vamos con una canción de Ari Boroboy, que no sé por qué la pongo, pero me gusta. Está simpática la canción. Sí, está simpaticísima. ¿Qué llama... disco es? Ay, sabe. Vivo, no sé. ¿El disco quién sabe? No estamos muy enterados de la carrera de Ari sí, Boroboy, no. pero está la rica la canción. Simpática. Que es un One sí. Hit Wonder. No, ya había sacado algo, ¿no? Ahí sabe. Pues bueno, sí, pero es regresamos. Es egresado de la onda vaselina. Adiós. Desconectado, fuera de la realidad, sigo atrapado en este incendio que crece en ti y no sé controlar. Y por las leyes de la atracción me enredo en ti, no hay solución, no hay solución. Hoy por ti mi corazón es libre y me siento vivo. El pasado se borró y mi vida empezó contigo. Encendiste cada luz apagada y mi soledad se ha vuelto nada. Sacudiste a mi alma cansada y despertó. Desorientado cuando no estás junto a mí, desesperado, sigo tus pasos porque sin ti no sé a dónde ir. Y por las leyes de la atracción me enredo en ti, no hay solución, no hay solución. Mi corazón es libre y me siento vivo. El pasado se borró y mi vida empezó contigo. Encendiste cada luz apagada y mi soledad se ha vuelto nada. Sacudiste a mi alma cansada y despertó. Es libre y me siento. Fíjate que a mí la voz de Ari Boroboy se me hace como la de El Vale, pero un poquito educada. Así el timbre, el tono se me hace muy muy muy parecido. Pero sí. ¿Qué estás comiendo? ¿Estás nervioso o qué? No estoy comiendo. Ah, perdón, tú. A ver. ¿No? ¿No se te hace? Sí. ¿O difieres? Tiene buena voz. Sí, me gusta cómo canta. ¿Sí? Uh-huh. A mí no se me hace que tenga buena voz. Bueno, pues así que digas, excelente, sobresalido, no, bien. Pero pues tiene, ¿cómo? Bien. ¿Quién de la onda vaselina ha sobresalido bien? Kalimba, un ratito. ¿Kalimba qué hizo? Duele, nada más. Mariano Ochoa, no. Ah, hizo novelas. Bueno, es por las, bueno, novelas. No, no, no, pero musicalmente. Yo nada más la conozco una canción, a mí se me hace muy buena. La de qué importa. La Erika. Ay, no, no hizo absolutamente nada, ¿verdad? La Erika no. No. No. Está Lidia. Creo que sí pegó en el mundo grupero, ¿no? Sí, creo que sí. Pues también anda haciendo novelas también. ¿También? Está bien, mami. Muy bonita que está, guapísima. Cuerpazo que tiene, ¿no? Sí. No, de la cara está hermosa, está muy bonita. Y nada más, ¿verdad? O sea, Oscar no hizo nada. No. Se dedicó a su familia, yo creo. Sí. Pues que hicieron a Lana del Mundo. Ya, o sea, ya. Sí, no. Vive feliz. Ya. Así es. Se acabaron los OV7. Pues está rica la canción. Se pero... me hace como muy se me figura así el ritmo como muy setentero. Tiene buen ritmo, o sea, tiene buen ritmo, sí, y, es pegajosa. Sí, es pegajosa. O sea, a mí se me hace simpática. Sí, y está ya. Simpática. Y el video está chido también. El video yo no lo he visto. ¿Lo has visto? No. Es como casero, un collage de videos caseros, así de él con su novia y con el perro y en la casa y así. Sí. Está simpático, pues. Simpaticón. ¿Y qué, pues? Pues vamos con la recomendación, ¿no? El otro día vi una película que se llama Soldier's Girl, la chica del soldado. No me acuerdo cómo se llaman los actores, no me acuerdo quién dirige, porque a mí lo que me llamó la atención fue Lee Pace, bueno, un actor que sale ahí, ¿no? El único que me acuerdo. Porque yo lo conocí a él en una serie que se llama Pushing Daisies, que él ahí en ese papel de Pushing Daisies es un tipo que tiene el don de, con un toque, revivir a las personas muertas por un minuto nada más. Después de un minuto, esa persona se queda con vida, pero alguien más muere. ¿Sí? Entonces la serie está simpática también. Y en esta película él hace el papel de un travesti. Y haz de cuenta que yo creo que es la caracterización que más me ha sorprendido, porque tú lo ves y es una mujer. O sea, es totalmente una mujer. El maquillaje, las facciones, todo se dejó, pues obviamente el pelo largo, no trae peluca, su pelo natural. Y te digo que es como una Felicity Huffman, pero en bonito. Sí, no tan... Pues sí, facciones más finitas, más bonitas. Sí, yo creo que es más bonitas. Mujer que Felicity Huffman, ¿no? Ajá. O sea, sí, es más mujer. Y se trata de que un soldado de la Fuerza Aérea, creo. No me acuerdo tampoco muy bien. No me acuerdo si era la Fuerza Aérea, si era... Un soldado. Un soldado del ejército. Ahí está, en entrenamiento y todo. Pues sus compañeros de acá del ejército van a un bar de travestis, ¿no? Y él se queda así como que intrigado por este personaje, que es como que la estrella del show, ¿no? Entonces de una u otra forma se empiezan a relacionar, a conocer, a cotorrear, a salir, y pues el tipo se enamora, ¿no? Y su compañero de cuarto utiliza a otro soldado chavito de 17 años para, por medio de él, hacer sus cosas malvadas, ¿no? Que es darle en la madre al soldado, porque anda con este freak, como se dice. Entonces, pues él tiene como que muchos conflictos internos, porque pues no sabe si es gay, si no es, que porque le gusta a esta mujer, pero es hombre, y cosas así, ¿no? Confundido. Sí, está confundido. Entonces, pues, este chavito de 17 años, por medio del otro, del compañero de cuarto, que le empieza a lavar el coco, pues le da la madre y lo mata, ¿sí? Y pues ahí verás, ¿no? La reacción de este travesti, que ¿cómo se llamaba? Es que tiene un nombre muy raro, muy muy raro. Entonces, pues... ¿Pero es cine de arte? ¿O es hollywoodense? No de arte, independiente. Oh. No, creo que es de Showtime. Es de para televisión. Ahora entiendo. Ajá. Es para televisión, no fue cine comercial, pues. Y te digo, aquí a mí lo mejor, si tienen la oportunidad de ver a Lee Pace en Pushing Daisies, creo que ya la están dando en Sony o en Warner, no sé. Vean la serie y después vean la película para que vean la gran transformación que tiene. Porque te digo, es una mujer. Tiene rasgos femeninos totalmente. Sí, es una mujer total. Sí, una mujer total. Nada que ver con... Pues este mide como un 80, yo creo. ¿Pero lo 85. Ves en Pushing Daisies con las mismas facciones de mujer? No. La película tiene como 4 años. Entonces es maquillaje. Sí. Pero aquí lo que resalta es, o sea, que no lo transforman mucho. No se ve exagerado. O sea, que se ve muy natural, como si fuera una mujer, ¿no? Sí. O sea, no es un maquillaje tipo Charlize Theron en Monster. No, tan canijo, no. O sea, no trae plastas de muy, prótesis muy, ni maquillaje, sino, o sea, se maquilla femeninamente. Natural. Sí, pero natural. Baja, bonita. Sí. Sí, me saca un susto. Sí. O sea, yo creo que si tú lo ves y no sabes que es hombre, sí dices mami. Te lo juro. Suceder, ¿eh? Te lo juro. Sí, sí, te saca un susto, Germán. Sí. Sí, entonces, la película, digo, está tierna, es drama, sí te llegas así como que a meter, a comprometer con los personajes. Y pues al final pues pasa la tragedia, ¿no? Y está basada en hechos reales. ¿En serio? Ah, ¿sí? Uno de los tantos casos pues de homofobia que se presentan, ¿no? Y te pues, lo matan al tipo, al soldado. Barry se llamaba. ¿Y ese es el nombre raro? Barry. No, Barry es el soldado y travesti es el nombre raro, no me acuerdo. Ah, ya. Algo así. No, está bien raro. Está largo y raro. Pero la próxima semana les digo. ¿Cuánto dura, más o menos? Una hora y media. No está larga. No está larga, está cortita. No está larga. ¿Y aquí? Cinematográficamente, ¿cómo estás? ¿Buena fotografía? Como película para televisión. O sea, técnicamente no... no es como una serie. Sí. Sí, podría decir. Como una serie cinematográfica, como Lost. Obviamente, pues no hay efectos, no hay tanto... Las... Sí. Sencilla. Sí, está sencilla. Uh-huh. Digo, no está chafa, pero tampoco es así que digas, wow, técnicamente no. Simplemente está bien. Y aquí, pues lo que más importa, pues es la historia, ¿no? ¿Tú recomiendas verla? Sí. ¿Dónde sí. se puede conseguir CD Showtime? ¿En Mixup? Yo nunca la he visto, creo que sí la he visto, en Mixup. Y pues pueden bajarla de internet. Ahí píquenle, búsquenle y la pueden bajar. Sí, me no, no vamos cuando a. Dices píquenle. Sí, no vamos a tampoco a solucionarle la vida. No, pero no, mejor sí. Cómprenla, ¿no? Pues para. Pues sí. Bueno, que Showtime ya tiene mucho dinero. Pues, de todos modos, para que se lleven su lana los actores de regalías. ¿No? Y los escritores. Y todo mundo, pues. Para que todo mundo gane. Sí. No olviden escribirnos a 3pero2@gmail.com. O dejar un comentario en 3pero2.blogspot.com. O en 3pero2.podomatic.com, que es donde nos dejó un comentario Oscar Mel. Es una persona así como que ya nos está escribiendo muy seguido. Qué bueno que nos escuche y nos preste atención. Y déjenles digo que nos comenta. La rola de Madonna no está tan mal. Yo opino lo mismo. A mí se me hizo de lo más pasable. Pasable, sí. Sí. Pero ya se escucha como muchos artistas hip hop o R&B. Más bien se escucha como muchos artistas pop que están haciendo, que están metiendo muchos artistas hip hop en su música. Ribbon and Blues y todo eso. No. Que están saliendo últimamente como Rihanna o como el famoso Jay-Z. Bueno, Jay-Z no es como que últimamente, ya tiene sus añitos. Pero bueno. De hecho, la canción Umbrella fue escrita para Britney, pero esta la rechazó. Anyway, ¿a poco? Yo no sabía. De es un hecho, dato interesante. Sí. Gracias, Oscar. Sí, pero habrá que checarlo. Pero, o sea, qué tonta, ¿no? Pues porque, es que... bueno, fue un boom. Sí, pero Umbrella, imagínate cómo saber si va o no va a pegar. A lo mejor así se escucha es. Muy chido en lo que quieras, pero eso no te garantiza que vaya a pegar. Pero yo creo que se dio de topes Britney por haberla rechazado. ¿Tú crees que no tiene otras ahorita cosas? Ahorita no le importa. Britney está en el fondo de su o carrera. O sea, si se dio lujo de rechazarlas, ¿por digo, porque o sea, no le importa? ¿Tú crees que tiene cabeza para eso ahorita? No, ya es feliz. Además está mundo. Riquísima con Rihanna, o sea, sí, no qué hay bueno, pero. Digo. Nunca sabremos cómo se escucha con Britney hasta que haga un cover, ¿no? Que no creo. Pero... pero no sería lo mismo también, ¿eh? No, pues no, no. Ya. Es que obviamente primero conocimos la de Rihanna y... sí, va a bueno, gustar el mío, más. A mí es la que más. Me gusta. Posdata, para el maratón de chistes pueden poner algunos de mi podcast, ¿no? Porque ya están quemados. Muchas gracias, pero mejor dinos, mándanos un correo con muchos chistes que no has contado. Los contamos, los echamos a perder y ya después tú los dices, ¿no? Es que pendejos. Bueno, sí. Tal vez podemos rescatar uno que otro, que ¿no? Dijo. Uno que sea divertido, ¿no? Uno que le recomiendo es el chistes de alemanes. Ese que a la gente le ha gustado más. Habrá estaría interesante. ¿Alemanes? Sí. A mí me gustan mucho los chistes de Polo Polo, pero los de esos de media hora. Que igual el final no es la gran cosa, pero la forma en que te lo cuenta, ¿no? Sí, es genial. Lo que pasa es que Polo es tan vulgar. Ah, sí. Pero tan extremo que te pero, da risa. Pero es encanta, que es lo que te hace reír. Encanta, claro, sí, claro. O sea, la vulgaridad que tiene es lo que te hace reír. O sea, escuchar a una persona diciendo madres y medias, pues es lo que te hace reír. Pero pues es que hay que tener estilo. Porque escuchas otros y dices, si se escucha así como muy vulgar, no queda con no cualquier persona. No cualquiera ofende a su público, ¿estás de acuerdo? De una forma inteligente que ni cuenta se dan. Exacto. Es genial, sí, Polo, ¿no? Polo. Pues muchas gracias a Oscar Mel por su comentario. Por favor, sí, bajen su gracias, podcast. Gracias, Oscar. Y ese es el 17, ¿verdad? El 17, vamos a hacer el maratón de chistes para el 20. ¿20? Más, para el programa 20. Para el break. Okay. Sí. Sí, estaría bien. Sí. Y para que ya esperemos que ya esté Fernando aplicado en ese entonces. No, pero es que lo que pasa, bueno, lo que lo, nuestros escuchas no saben es que fue de última hora cambiar el día. Ah, sí. Entonces, pues Fernando ya tenía sus planes. Por ya cuestiones de horarios no pudo estar con sí, nosotros. Por un poco de logística no pudo estar aquí con, así con es. Nosotros. ¿Se escucha en su programa? ¿Dónde estaba la dirección, dijiste? Pues. De Oscar Mel. Quedamos que era este compa, ¿eh? Sí. Sí. Era. ¿Te imaginas a Fernando contando un chiste? Se me fue que va a ser bueno, ¿eh? Va a ser como Polo. Igual no tan grosero, porque Fernando no, no sé, pero no, yo nunca no. lo he escuchado. ¿Te si groserías? Melitusmen.com. De ahí pueden bajarse el podcast de Oscar. Y pues bueno, escuchen un pedacito y sí es divertido, ¿eh? ¿Es divertido? Sí. Sí. Ok. Buen trabajo, no he escuchado, Oscar. No he tenido oportunidad de escucharlo, se me va el avión. Pero espero ya en estos días darle la. Ni siquiera he escuchado Finspolin. Pero esperemos ya pronto que no se me vaya bien. Si no, ya es 3, pero 2. No, no. Se me va yendo Finspolin. Hay muchos actores. Como quien te gusta. Creo que Johnny Depp es uno de esos. Que él hace una película y no la ve. En la vida la ve. Entonces yo soy de esos que. ¿Para qué me escucho si ya lo hablé? Dejo. ¿Me lo juras que no se ve Johnny Depp? Creo que es Johnny. No estoy seguro. No, va a ser este Sean Penn, ¿no? Porque ese sí también, es más especial, es como también, que más. Pero sí, o sea, hay muchos que ya no se vuelven a ver en la pantalla. O sea, que graban y no ven la película. No sé, trauma. No sé por qué si un actor es narcisista claro, por el mero título, ¿no? Claro. Así es. Entonces, cosa rara. Entonces yo también, o sea, ya lo hablé, ya sí me acuerdo, pues ¿para qué lo escucho? Ay, a mí sí me gusta oírnos. Yo tengo que confesarte que el último episodio en que estuvo Fernanda Serna aquí yo lo tuve que escuchar porque no me acordaba ni de lo que dije. ¿Pero que andabas? Andaba hasta las chanclas. Sí. Ay, no, ¿qué van a decir? ¿Cómo? Ay, sí. Ay, ¿qué van a decir? Si ya saben que somos unos ebrios. Aquí está bien. Y más Germán. Está bien. Chúpale. Déjale algún trago. Vámonos con la recomendación musical de esta semana. Esta semana tenemos el nuevo sencillo de Def Spring, que me da gusto decirle a todos los que lo siguen desde siempre, sus principios, que han vuelto a sus raíces. Ya dejaron de ser el offspring de Americana, de Splinter, ese pop punk que hacían, o happy punk. Tipo Avril Lavigne. Tipo Avril Lavigne, tipo Sum 41. Digo, que ellos fueron antes, ¿no? Mucho antes, sí, la carrera. Sí. El Americana es antes de Avril Lavigne y antes de Sum 41 y esas chingadas. Sí, el Americana que era el 99, 98. Ahí por ahí. Que la verdad, aunque digas que eran muy pop y lo que quieras, yo por eso los conocí. Porque con eso como que llegaron más al. Creo que no al mainstream, pues, pero no sé, más lejos. Sí, llegaron a las masas, pues. Más que nada por MTV. Sí. ¿Verdad? Yo pero. Sé. A los que los conocíamos de antes, que tienen nuestra edad, pues, que les gustaba otro tipo de música, como el punk, pues ya van a ver al The Offspring de su primer disco, del Smash, del Ignition, del Ixnay on the Hombre, que era cuando no eran tan famosos, pero eran buenos. Ok. Esta banda es liderada por Dexter Holland. La canción viene en el disco que va a salir el 8 de junio, ah no, el 16 de junio, perdón. Todavía falta un buen rato para que salga. Sí, pero ya están a la venta. Un mes, sencillo. Sí. ¿Ya está a la venta el sencillo? ¿Okay? Ya está circulando el ya sencillo. Está circulando, ah, ya pero está la venta radio. Del disco todavía no. No, el disco hasta, todavía no. Hasta junio. No. Okay. Al parecer, bueno, en mi manera de ver, a mucha gente no le va a gustar porque sonido diferente. El sonido de los. Pero antiguo. Del Smash. Sí. Ajá. Pero la gente que lo seguía desde antes ya se le va a familiarizar. Sí, les va a gustar porque habían perdido popularidad entre sus fans de antes. O sea que puede pasar, les pasó lo que a Julieta Venegas. ¿Qué? Ay, pues que ya era rockera y se hizo popera. tenía hambre y se hizo pop, vendió y pues se quedó en el pop, pues. Si sacara ahorita a Julieta Venegas un disco rockerón, pues recuperaba sus antiguos sus raíces. Pues es que a la Julieta Venegas de Tijuana no va a ser muy difícil volverla a ver. No, pero por ejemplo sí. A la de Buen Invento, a la de Sería Feliz, Tus Amores Perros Me Van a Matar, Hoy No Quiero. O sea, esa todavía estaba así como que rockerona, pues, todavía. Sacó un disco que se llama Raro y... ¿Y sabe qué? ¿Estaba raro? ¿Nuevo? Pues yo pienso que han de ser lados B o compilación. Hay que... Pues hizo un blog. Sí, ¿verdad? Ya hizo un blog, sí, ya hizo un blog. No, ya se vendió, ya. Ah, ¿y hacer un blog es venderse? ¿No has oído el sencillo que está circulando ahorita? ¿El presente? Sí. Está como media rara la canción. Sí. Pero está pegajosa. Eso sí, está pegajosa. Pero está muy pegajosa para la letra que pretende ser como que profunda, filosófica, pero no lo logra. Sí, es que pretende. Es pretenciosa por la letra, pues digo que pretende ser muy, muy filosófica, lo que quieras, pero no. No es profunda. Está muy chistosa la canción. Sí, está la rara. Música, la música está media así. Pero nada más es del Unplug, ¿no? O es de un disco la canción. No, es del Unplug. Es original, pero sí. Pues está bien, ya era hora de que se. Porque ahí cuando hace la presentación de la canción dice, esta es una canción nueva y empieza a tocarla. A mí me da gusto que ya tenga su Unplug. ¿Pero crees que vaya a ser enorme? Yo como que no veo material de ser alguien grande, ¿eh? ¿Julieta? Grande, digamos, grande como Ricky Martin. Así grande. Ay, pero Yubo lo hizo con un disco. Fiona Apple hizo su Unplug con un disco. Los Wallflowers con un disco. Alicia Keys como con dos. Pero es que bueno, a mí Julieta se me hace como medio difícil de digerir musicalmente, pues. Ah, bueno, si es que no te gusta. Ajá. Sí, es que no te convence. Ah, exacto. Pero yo les pregunto a ustedes. Pero de que es exitosa, de no, que... No, pues ahí está, en MTV, que, no cualquiera sí, llega ahí. Sí, no cualquiera tiene. Pero tú dime, ¿crees que pueda ser enorme? ¿El Unplug? Ella. Ella, pues ya es enorme. Ya fue, ya se hizo enorme desde Andar Conmigo. Desde el disco, sí. Por eso es que ella tiene su Unplug, obviamente. Sí. Lo que está comentando Iván, o sea, que si no fuera grande, no le dan se no vendió a su Unplug. Lo que quieras. Se vendió lo que quieras, hizo popera y tenía hambre. ¿Pero vende? Pero, o sea, vende. Pone canciones en primer lugar. Grammys. No sé, ya es pop la mujer y pues el pop es popular. Obvio. ¿Sí? Entonces, pues ya es grande. O sea, ya es está. Grande más, no enorme. Yo digo, ¿quién es enorme en México? De Luis México Miguel. Nadie. Luis Miguel. Ay. Es enorme. Podríamos, sí, no es, lo niego. Es el, o sea, sol. Sí. Entonces, ¿por qué es esa cara? Pero es que es un ejemplo así como que voy, no, ¿por muy... ¿Por qué dices Luis Miguel? Ah, porque te imaginas haciendo a Luis Miguel, pues, no, ¿qué quieres que o sea, diga, no, ¿verdad? ¿Qué quieres que diga Caifanes? Bueno, como hace rato comentabas, Germán, por ejemplo, un Ricky Martin. Pero en México. Pero no es mexicano. Pero era latino. Y pero era latino, un don nadie. Pero en México. ¿Cuándo era un don nadie? En tiempos de Menudo. Ni siquiera en tiempos de Menudo era un don nadie. ¿Por qué? Porque todas creían con él. Menudo fue una sensación a nivel Latinoamérica y Estados Unidos. ¿Estuvo en Menudo? Sí. Ay, sí. Eso hasta yo lo sé. Y Menudo fue grande, o sea. Sí, eso indiscutiblemente. Y no nada más aquí en México, en Latinoamérica, también en Estados Unidos fue grande. Mucha risa te ha de dar. Perdón. ¿Sí, ¿Tararé una canción de Menudo? ¿Cómo? ¿Tararé una canción de Menudo? Ven, claridad. Pues esa, pero no, en ese entonces no estaba Ricky Martin, ¿o sí? ¿Es Magneto? No. ¿No? Porque yo conozco Magneto. El chiste es que. ¿Por qué te da pena? Todo el mundo conocemos, nos gusta una canción. Sí, yo fui al cine a ver Cambiando el Destino. ¿Sí? Sí. O sea, te burlas de mí porque fui a ver a las Spice Girls al cine. Todos tenemos nuestro pasado negro, culpables y errores. Sí. El que esté libre de culpas, sí. Pero, no. Me deja sin palabras, Iván. Es difícil, ¿verdad? Todo un cinéfilo. Claro. Ay, tenía que. ¿En qué año es la... ¿Con quién fuiste? Ay, no sé. No, ¿sabes qué? No es cierto, no fui al cine. Fui a ver una de Alejandra Guzmán. Sí. Tantito. Ay, pues tenía 12 años. Ah, ahí viene la plaga o algo no así, sé, ¿no? No sé, una de ellas. Pero... Y creo que también fui a ver una de Gloria Trevi, ¿eh? La que sea con el manomero. La papa con catsup. La papa sin catsup. No sé. Los zapatos digo, viejos era. Tenía 12 años. No es mayor. Tenía 12 años. En ese entonces, los niños de 12 años íbamos a donde sí. Iban las mamás. Ay, no es como ahorita. Sí. Sí, no, que ya. Pues todo el mundo tenemos un O sea, un amante del cine clásico. de Casablanca, no sé. Ay, sí, pero de esa edad no veía ese cine. Total que Ricky Martin empezó grande. Se hizo más grande gracias a la Copa de la Vida. Ah, sí. ¿Sí? Claro. O sea, en tiempos de Vuelve, que es antes. Pues ojalá y se haga. Bueno, Paulina Rubio es enorme también. Porque ella sí en Europa y. Sí. Fíjate, ella es Pau Pau Pau. Pero ella por en España, porque tiene un novio español y estaban los escándalos en las noticias. Ya es que están muy de taloides allá los españoles. Pero bueno, también espero. Pero alguien que ahorita ya está. Decir que estaba fuera de España en Europa y llegó sí, a ver sí, un fuerte. Cartel sí, sí, de Paulina Rubio, un espectacular. Sí, te creo. Sí, te creo. Pero te digo, o sea, Julieta Venegas, yo creo que también ya está a ese nivel. Ya se puede codear con Shakira, Paulina, Thalía. ¿Se te hace con Shakira? Bueno. Pues es que ya se ganó su lugar. Bueno, es que Julieta no ha hecho un crossover todavía. Como Shakira. O sea, no ha hecho un crossover, pero pues ahí la lleva. Sí, o sea, va, le está yendo bien. Cualquier chico rato nos agarras prevenidos y ya va a estar cantando en inglés. Sí, no lo dudes. Sí, acuérdate que ya hizo dueto con Paulina. Va a estar como Lila Downs. Tal vez. No, ya no canta en inglés, ¿verdad? ¿O sí? Pues igual sí, no sé. Bueno, pero ya, canto, ya, pero ya, Lila ya. Downs canto en los Oscars. O sea, vamos a hablar de punk. Estoy recomendando un disco punk y salen con su Menudo, con su Magneto, con su Paulina Rubio. Lo que sí voy a escuchar al rato es cómo se fue guiando hacia acá. Del punk. El disco se llama Rise and Fall, Rage and Grace. Que es subida y caída, ira y gracia. Ira y gracia, así es. El sencillo se llama Hammerhead, está muy chido. Cabeza de... ¿De martillo? ¿De martillo? Sí, o la cabeza del martillo. Sí. Escúchale, espero que les guste. Volvemos. Go! eso me sigue siendo muy pop, ¿eh? Eso sí es muy Offspring. Es muy, muy... Lo que pasa es que Offspring siempre ha tenido ese sonido. Desde antes. O sea, sí son guitarrazos y punk y lo que quieras. Y coros pegajosos, ajá, rítmicos. Es de Offspring. Sí. Entonces... Nada más dejaron de meter efectos de sonido. Ay, como le dijimos, mi baby. Ah, o sea, dejaron de meter muchas cosas. O sea, esas jaladas no las hacían antes. No, no, no, no. De hecho, fueron muy criticados, pero no perdieron a sus fans por ese, por esas canciones. O por ejemplo, la de... ¿Cómo se llama? ¿Esa es la que te gusta a ti? La de Why Don't You Get a Job. Ajá, o sea, no es de Offspring, porque ese es como... Como un corito así medio tonto, pues. A esa sí me gusta, está rica. No, es que sí agarró muchos fans nuevos. Lo que es el teen, el mercado teen. Sí. Pero bueno. Pero bueno. Esperemos si les haya gustado, compren el disco. A ver, Germán. La semana pasada compraste... ¿Cómo se llama? Ni me acuerdes. Grand Theft Auto 4. 4. ¿Qué te y no he hecho absolutamente nada más que jugar. Es súper adictivo, no inventes. Sí. Y sorprendente porque la calidad de los juegos. Entonces fueron 1,500 pesos muy bien invertidos. Sí, claro, valió la pena. Vale. ¿Cuántas horas estás haciendo? ¿Qué tal? 1,500 son videojuegos. ¿Qué tal? Por la edición especial, ¿eh? Sí. ¿Qué tanto traía la caja? ¿Es el chico que mata gente? Sí, que va caminando por la calle y sí, que se invita, subes y se oye música y. Y le cambias al radio. Sí. Y... ¿Qué tanto traía la caja? Trey, mira, la caja viene con una caja de seguridad como de banco, con llave y todo para que guardes ahí cosas. Trae una mochila, trae el soundtrack del juego. ¿Una mochila? Sí. Chiquita, me imagino. La que traía el otro día. ¿La que te dije que a poco? Pues, ¿cómo venía hecha bolita? No me preguntes, sobre todo venía dentro de la caja esa. ¿Qué tal? Viene, pues, obviamente el juego. ¿Y un llavero? ¿Y ya? ¿Lo traes? ¿El llavero no? No. Eso es todo el kit completo. Pero no, no, no, lo que pasa es que es una calidad increíble. Ves la ciudad así, es Nueva York reconstruido. Para PlayStation 3 y para Xbox 360 también. Ajá, pero, bueno, yo compré la versión de PlayStation 3. ¿Y tú como loco andas jugando toda la semana? Llevo, el otro día me puse, de hecho ayer me puse a ver las statics del juego. Bueno, es que no tengo mucho tiempo para jugar, pero llevo 16 horas. ¿De dónde la saco? ¿Empezaste el mismo viernes a jugar? Sí. Pero, o sea, te estoy diciendo que juego y ya me tengo que dormir porque mañana voy a trabajar y no me voy a levantar. Con todo y pena, lo apago. Y ahorita, y ahorita, y ahorita, ¿verdad? No, no, no, pero es que lo raro es que sí lo apago. Entonces, ¿cómo hay que? ¿Cómo hay que? Pues nada, sí. Es adictivo, te está haciendo adicto al juego. Sí, ¿no? Ah, y ahorita se me hizo bien lindo. Es que no, no sé qué de qué voy a hablar, he jugado toda la semana. ¡Qué pena! Pues hablemos de videojuegos. ¿Cómo empezó todo? Con el clásico Pac-Man, ¿no? No, con esos de ping-pong. Ah, pantalla cierto. Negra, las dos tablitas a los lados y la bolita dando vueltas. Ay, sí, es cierto. El fabuloso Atari. Atari. El Atari. Que con su palanquita y su botón naranja, ¿no? Sí, era genial. Pero siempre quise un Atari y nunca lo tuve. ¿Nunca lo tuviste? No. Aquí en mi casa sí tuve uno, pero ¿sabe? De repente desapareció. Ni me acuerdo qué juegos tenía, ¿eh? ¿No? Ni me acuerdo. Yo me acuerdo que el primer videojuego que tuve pues fue el del aparato ese de Nintendo. El de los casetas así grandotes que parecen ladrillos. Que tenían maña en los juegos, así que los metías poquito y los que me querían agarrar y ya. ¡Pah! Sí, ah, no, sí, sí que si se empezaba a joder el juego tenías que sacarlo, soplarle. Sí. Pasarle a los juegos, soplarle. Y luego mover el casete así para un lado y para el así otro. Así porque sí. Si estás jugando. Y luego lo prendías y no agarraba. Estabas a punto de matar a Koopa y se trabó. Este Nintendo se fue después del Atari. Sí. El fabuloso Mario Bros. Mario Bros. Sí. El ti. De hecho, hay muchas parodias de Mario Bros. Divertidísimas. Ah, sí. Pues como el de Chicken. ¿Qué? ¿Robot Chicken? ¿No lo has visto? No. Pues ahí hay uno de Robot Chicken que se van en Mario y Luigi de Pimps. Ajá. A Nueva York, no sé a dónde se van. Y ahí van haciendo desmadre y medio, ¿no? Terminan matándolos. ¿A Mario? Sí. ¿Y a Luigi? ¿Qué? ¡Ay, qué divertido! Con metralletas así. ¡Qué divertido! Si sí, nada más pongan Robot Chicken Mario Bros. En YouTube y ahí va a aparecer. ¡Ah, tengo que verlo! Hasta que sí. Hacen justicia. Sí. Sí. Helicópteros y todo el mundo llega. Pero bueno, regresamos a los videojuegos. En ese entonces en el Nintendo, ¿qué más había? ¿El Capulinita? Pues se llamaba, ¿sabe qué? Island. Island. Pero oh, no era Capulinita. Genial. Aquí en no México lo bautizaron como Capulinita. Pero no, o sea, no. Era muy bueno. Ah, estaba muy chido, sí. Aunque yo por ejemplo, yo era de los... Yo no lo jugaba a las maquinitas. Yo era de jugar maquinitas porque no me gustaba no tener palanca. Porque no es la misma movilidad. O sea, tener la crucecita, ¡íralo! Ya no le den. La bolsita no está vacía, ¿verdad? Sí, ya no la tomamos toda. Okay. Sí, no. El Capulinita, luego estaba Mappy. ¿Este qué? ¡Ay, Mappy! Que brincaba en las liguitas. Ajá, era Mappy. Sí, era genial. Te digo, pues, éramos más que nada pues, fans de maquinitas, ¿no? Porque tampoco todo el mundo tenía videojuegos. Yo no tenía Nintendo. El arcade. Sí, el arcade. Y me acuerdo que a mí los que me gustaban... Yo me acuerdo que en Puerto Vallarta jugué uno de Walt Disney con Mickey Mouse. ¿No te acuerdas? No. Con Mickey Mouse, y haz de cuenta que para matar a los mozos que iban en el camino, no sé, duendes, no sé qué eran, saltabas, creo que le hacías la palanca para abajo, apretabas un botón y los aplastabas con el trasero de Mickey Mouse. Y ya desaparecían. No me acuerdo cuál era la finalidad del juego, pero estaba... Y uno que me acuerdo que jugábamos mucho era el de Paperboy. Ay, el de la bicicleta, ¿verdad? Sí, que aventaba los periódicos. Sí, y si quebrabas un vidrio. Fíjate la inocencia. Salía el perro corriendo. La inocencia de los juegos. Sí. De ese entonces, ¿qué era el juego? No, por repartir periódicos. Y ahorita no, pues matar zombies o matar gente. Ay, sí. O que eres un pimp de la mafia. Ajá. Sí, no. Ay, y otro de los clásicos favoritos también en ese entonces, Street Fighter. No, pero Street Fighter fue ese mucho después. Ese fue después, sí. De la Nintendo no fue. Ah, no. ¿Cómo no? Fue más bien del Super Nintendo, que fue con... También fue Nintendo, lo jugábamos. ¿En Nintendo? Sí. Ay, ¿cómo crees? No. ¿Cuál, sí, el 1? Sí, pues sí. El ¿o el 2? El de Nintendo. Ese yo me acuerdo que medio lo jugaba en las maquinitas, pero no me acuerdo de qué era. ¿El Nintendo? ¿Te acuerdas de Golden Axe? Ah, era sí, genial, viking, también. Era el viejito vikingo y... Sí, luego la chica la y Diana, el muchacho. Ey, no era una guerrera, ¿verdad? Era una amazona. Sí. Algo así. Que ese juntaba los chido. Cantaritos que el tenía tipo los que andaba en calzones por la selva, azules, sí, con su espada. Con sus botas y azules. Aventaban también como que dragones de fuego, ¿no? Cuando sí, juntabas... ya es que tenías que reunir los cantaritos y todo eso. Ya se llenaba tu barra de poder. Y lo chido era que, o sea, podías jugar tres personas, ¿no? Sin tener que dividir pantalla y esas cosas, o sea, que a mí me harta eso, ¿eh? Pero las maquinitas podías jugar nada más dos. Ah, sí. Los juegos, los dos personajes, ah, nada más. Ah, sí, ey. Y otro que... Otro, ese era de Nintendo, ¿no? El de los Tiny Toons. No me No, acuerdo. Creo que Nintendo haya soportado las gráficas como para que reconozcas a Dizzy. O a Plucky. Pues... Porque en realidad los monitos del Nintendo eran cuadrados, así como tentes. O lo jugábamos en las maquinitas. No, yo creo que era de... Las maquinitas. ¿Maquinitas? Sí, eran maquinitas. A mí me encantaba que el Plucky lo podías embarrar en la pared. Dizzy daba las vueltas y se convertía en un remolino. ¿Nada más eran ellos tres o quién más? Era Baxter. Era Baxter. Que saltaba alto, era su poder. Sí. Plucky volaba, Dizzy se hacía remolino y ¿nada más eran ellos? Sí, nada más eran ellos. ¿Sí? Sí. Qué piojo. Ay, pero era la onda. Después del Nintendo vino lo que es el Super Nintendo, otra vez con Mario World. ¿Sí? Fíjate que a mí eso no me gusta. ¿Cuál? Yo dije que el Mario Kart y todo eso no me gusta. Todas las mutaciones que hicieron. Pero Mario World es pero como a ver, Mario Bros. Bueno, regresando, tú llegas a jugar Mario Bros. 3 en Nintendo. Sí, claro. ¿Te ah, es, acabar sí. A mí el mejor sí. Que se me hace es el Mario sí, 3. Sí, sí lo acabé, pero lo acabé con trucos. Ay, ¿y el 2? La cebollita sí. Lo acabé. No, ni yo. También no la me cebollita. Acuerdo. Sí. Es que son geniales. Esos tres son geniales. Pero ya de ahí de que Mario World y Mario Ay, Kart. Ay, sí, no, no, no, no. Qué hueva. Me nunca gustan jugué, tanto. Nunca jugué esos. Pero la cebollita se da. Es que estamos acostumbrados. La onda era Mario 3. Y de repente, como que jugar Mario 2 era como que refrescarte, ¿no? Porque sí era un poquito diferente. Agarrar cebollitas y esas cosas. Era un y, juego extraño. Y jugar con la princesa y el honguito y el... ¿En dónde salía Yoshi? En Mario World, hasta el de Super Nintendo. A mí no me gusta. Ese no era tan malo, ¿eh? Es bueno, no era tan diferente, ¿sí? No era tan diferente a... Ese no era tridimensional, era también dos dimensiones. Uh-huh. Entonces, no era tan malo y pues el Yoshi sacaba la lengua y... Sí, sí, sí lo he visto. Los he visto en esos en el... Se dobla. ¿El Game Boy ya murió? ¿Game Boy? Pues está ahorita el Advance. Creo que en ese es como un cuadrito, ¿no? Sí. Ahí no, pero ahorita salió el de Nintendo, el portátil, ahorita es el DS, el doble screen. Pero es Game Boy, no Game Boy, no se llama Game Boy ya. Ya no, ya el Game Boy ya murió. Ya murió. Siempre quise un Game Boy también de esos que tenían la pantalla monocromática, verde con negro. Ahí lo que jugó, pues ahí para jugar el uno de carritos. Porque ya ves que empezaron a salir las versiones chafas, que comprabas por 50 pesos en San Juan y traía como 50 juegos integrados. Y ahí jugabas uno de carritos. Y el Tetris. El Tetris y uno de navecitas. Sí. Como o sea, tipo Galaxy. ¿Sabes cuál estaba chido también? ¿Cómo se llamaba? El de dinosaurios. Que ibas en un avioncito, en un helicóptero y ibas destruyendo dinosaurios, ¿no te acuerdas? Ah, de Prehistoric Island, ¿no? Yo creo que sí. Que tenías que recoger los huevos que iban cayendo, algo así, o destruirlos, pero también estaba simpático. Entonces, ya después salió el PlayStation 1. Después del Super Nintendo salió, no. Salió el Nintendo 64, que pasó desapercibido por los gráficos cuadrados, igual, no cambió. Muy chafa. Y en competencia el 64 salió lo que es el PlayStation 1, que fue un boom. Ah, sí. Fue el boom de Sony. Porque ya eran los videojuegos en disco. Ya eran en disco, ya tenían clips de película. Los juegos eran innovadores por los gráficos. Sí, pero, que ahorita o sea, valen, los ves ahorita que y ahorita los ves... valen queso, ¿no? Bueno, a mí Spyro todavía se me hace muy bueno, ¿eh? No, es que yo viendo que cuando yo vi por primera vez el PlayStation y lo jugué, dije, se te wow. cayó la quijada. Pues que es otra cosa, a comparación de lo que estábamos acostumbrados a... Sí. O sea, ver, por ejemplo, un juego de béisbol que ves un corto de un home run. Sí. Así en película dices, no, pues, ¿qué pues? Pues, ¿en qué año salió? ¿Como qué? El PlayStation como en el 2000. Aquí en México, ¿no? Porque salió antes allá, ¿no? Sí. Entonces, no, si yo ahí me quedé, yo tengo mi PlayStation 1 todavía. Juego Spyro, juego Bugs Bunny, juego... Ay, me encanta Crash. Crash es la onda, está es la onda, tonto. Sí, Crash. No está tonto. Es un coyote. ¿Qué es? ¿Un perro o coyote? Es un coyote. Un coyote, ¿no? Pero está tonto. ¿El coyote? No, ¿por qué? O el juego. Crash. No, el juego es bueno. Ah, el juego. El pero Crash. El personaje Crash sí. Es tonto. Yo por eso juego con... con ¿cómo se llama el tigre? Pero Pura. Tú juegas el Crash Racing. Ah, sí. Crash. ¿Nunca jugaste el tipo Mario Bros? El de aventuras, no. Ah, es la onda. Ah, con razón. Sí, está buenísimo. ¿Sí? Yo no las conozco también el Racing. Sí lo he jugado, sí lo llegué a jugar, porque... En una de esas que te vas a San Juan a comprar videojuegos, que dices, quiero el Crash de carreras, por favor, te lo dan, llegas y es el otro. Sí, porque pasa muy seguido cuando compras piratería, ¿no? Entonces, digo, yo no, sí lo llegué a jugar, pero no. Para mí el chido es el Crash Racing, Team Racing. Racing, Team Racing, sí. Y yo ahí sí puedo jugar también, durar horas y horas. Con el que sí jugué, que me manché, era con el Spyro, te digo. Que hasta 4 horas ahí sentado jugando. ¿Ah, sí? Fíjate que Iván no es muy amante de los videojuegos, ¿eh? No, una vez... Cosa rara. Una vez... No es amante del cine basura y fue a ver a Menudo y Alejandra Guzmán. Ese eran otros entonces. Y no era Menudo, era Magneto y no quedamos en que no había Magneto, había Alejandra Guzmán y a Gloria Trevi. Bueno, Crash. Spyro. Spyro, te digo, una vez yo lo puse el 3 creo que era. Y pues el juego está larguísimo, ¿no? Digo, no tan largo como el de los autos. Pero yo no tenía memory card. Entonces me acuerdo que esa vez en una sentada llegué hasta el tercer mundo. Después de acabar, no sé, como 20 mundos en cada mundo. 20 países. Y yo así como que hubo un reto. Porque ves que en cada mundo haces un reto para ganarte unas gemas, unas órbitas o algo. Uh-huh. Hubo un reto que me tuvo ahí una semana que no lo podía pasar. Una semana. Entonces esa vez que ya estaba un poco más dominado, digo que duré como 4 horas sentado, se llegué hasta el tercer mundo y todo. Y yo sin memory card. ¡Ay, no! No pude guardar mis avances. ¡Qué triste! Y yo dije, pues qué jodido. ¡Qué frustrante! Voy a comprar una. Sí, no, y este año lo volví a jugar hace poco y igual, o sea... ¿Lo pasaste rápido eso? Sí, ya está dominado. A lo mejor a tu coeficiente intelectual en aquel entonces, que no reaccionabas muy rápido. No es coeficiente, te estresa. Ah, ok. Sí, no, se suena como que... Después del PlayStation 1, salió el PlayStation 2 y su contraparte, que fue con la que dieron su madre, fue el Xbox. ¿El Xbox de quién es? ¿De Sony? De Microsoft. El PlayStation 2 era de Sony, era competencia, pero Microsoft le sacó Se lo llevó de calle. De calle, para empezar a traer disco duro, traer conexión a internet. Ah, O sea, otra una computadora ahí, casi. Sí, casi. Una computadora ahí. Era feo, el Xbox era feo, o sea, el diseño horrible. Pues que estaba bien grandota la consola, ¿no? La caja negra cuadrada. Todos sus juegos en DVD, ninguno en CD, cosa que el PlayStation 2 sí traía uno que otro en CD. Y honestamente la calidad de los juegos se ve. Que juegas PlayStation 2 y juegas Xbox y dices, ah, güey, no, pues mejor el Xbox. A ver, ya me perdí. ¿Quién le ganó a quién? En esa segunda generación, primero estaba Sony contra Nintendo 64, ganó Sony con el PlayStation 1. Ajá. Después Sony sacó PlayStation 2 y Microsoft sacó el Xbox. ¿Y quién ganó? Microsoft. Xbox. Xbox. Ah, ok. Xbox, que fue una revolución también. Ajá. Después Xbox sacó lo que es ahorita el Xbox 360. Uh-huh. El blanco. El blanco. Pero Sony se tardó 16 meses en sacar la competencia. Pero okay. Sacó con unos... Así, con unos huevotes su consola. ¿Cuál? El PlayStation 3, lo que es ahorita. Ah, ok. ¿Era que está así larguita, paradita? Negra. Así como muy, muy futurista. ¿Y se, sí. y se llevó al Xbox 360? ¿Al Xbox? Todavía no ¿sí? se lo lleva, pero espérate. Ahí se dan. Ahorita están en competencia. Es que Xbox tiene como 16 meses antes, el 360. Ay, sí, pero ese ya no es competencia. Tiene bueno. muchísimos juegos. Ajá. Es que ellos se defienden con los juegos. Pero para empezar, PlayStation 3 te lee de Blu-ray, que le cabe 50 gigas de almacenamiento. Al Xbox 360 nada más 4 gigas en un DVD. No, pues cómo, ¿no? Simplemente el procesador es como de tu computadora. El Xbox 360, el de Sony PlayStation, trae 8. Como ya es que hay Core Duo, Quad y así, 4. ¿Cómo se dice? 4 cores, 4 centros de procesamiento. Trae 8 y nomás usan 7. ¿Y eso qué significa? Más poder. ¿Y yo cómo lo noto? No sé, mejores gráficos. Mejores gráficos, juegos más largos. Ok. Todo. Sí, porque ya ahorita ya los juegos están. Ya es como hacer una película. Contratan orquestas para hacer la música. Contratan actores para hacer las voces. Sí. Directores de arte. O sea, un rollo. ¿Sabes qué es lo más triste? Que he estado jugando Grand Theft Auto tanto tiempo. Y al ver el porcentaje que he completado es el 10%. ¿Hay 16 horas? No es mucho. ¿116 horas a jugar? No es mucho. Ay, obviamente, si son corridas, pues sí te cansas, pero pues en una semana son 2 al día. O sea que ¿cuándo lo va a acabar? A ver, ¿cuánta? ¿Y para qué crees que se te acabe? No, es que no nomás son las misiones, te quedas libre y tienes que hacer otras cosas. Pero te digo, o sea, pues la neta que chido que nunca se acabe, digo, que tarde mucho, pues. Pues sí. Por esa parte, ¿no? Pero o sea, me frustro, pues. Ay, no, no ha pasado ya, más. Ya quieres acabar, ya quieres acabar, ya quieres acabar. No, está bien así que dure. No, pues sí, es cierto. O sea, yo acabo Spyro, ya yo lo acabo en una sentada ya. Pues, pero es porque ya te lo sabes de memoria. Sí, o sea, ya es mecánico. O sea, estoy acá cotorreando y puedo estar jugando y. Ya sabes, estás platicando y moviendo la plancha. Sí. Y por eso digo, pues, por una parte, qué chido que ya que dure más, ¿no? El juego. Pero a pesar de eso yo me quedo. Pero ya no, de esos juegos nuevos no hay tipo Spyro, ¿sí? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo cuál? ¿Cuál? Pues salió un Spyro para Xbox 360. ¿A poco? Y ya bien malo se ha de ver. No, se ve bien. ¿Sí? No sé si la jugabilidad será misma. Yo nunca jugué Spyro. Haces mal. Pero igual ya debe estar suave, ¿no? Sí, pues sí. Sí. Entonces, a ver, dime tu top 3 de videojuegos de toda la vida. De toda la vida. Ay, me la pones muy difícil. Te voy a empezar con el primero. El primero es Silent Hill. El segundo, ¿qué sería? Resident Evil. Y el tercero, uno que me haya gustado mucho, pues el Grand Theft Auto, el 3. Sí, digo, no gastaste 1500 para no ponerlo. No, el 3. ¿Y ese cuál compraste? El 4. Igual que lo acabes va a quitarlo, ¿no? No, de que va a subir. Es que sería injusto ponerlo porque honestamente no es lo mismo. Pero de toda la vida, o sea, Silent Hill estoy. ¿Sabes qué me gustaba a mí? Es que yo soy más de aventuras. Bueno, esas son de aventuras, ¿no? Puede decirse. Pues sí. No, Silent Hill es terror psicológico, pero te asusta. O sea, fíjate. O sea, yo sé de gente que daba miedo jugar en la noche porque es algo que no te podía dormir. Se supone que es algo que te debe entretener y distraer y que te termina asustando. Pues nomás imagina, es que es muy bueno el juego, sí. El ambiente y todo. ¿Tú? Yo no jugaba en la noche ni solo. No, ese, Silent Hill. O sea, es como ver una película de terror. Pues sí. Ni peor tantito porque tú tienes el control. ¿No? Pues sí, y no me da pena aceptar lo que necesitaba compañía para poder jugar. No, pues a ver, muchos como tú, me imagino. Sí, yo también he sabido que muchos no juegan de noche porque les da miedo. ¿Tú, tus tres juegos favoritos? Pues Mario. Estaba Mario, Mario. Sí. El uno, en primer lugar, ¿cuál? Mario. Tres. Super Mario 3, sí. ¿En segundo? Ay, pues es que no jugaba mucho. Barbie, o sea, a mí me gusta. Ay, no. No se espera. ¿Mappy? Ah. ¿Es válido? ¿Eres niña? A mí me gustaba mucho jugar Golden Axe. También había otro juego que, no sé si se acuerdan, que es Doble Dragón. Ah, era sí, donde se roban también a tu vieja los pandilleros. Sí. Sí. Era bueno ese juego. Sí, no me gustaba mucho ese. El Golden Axe y Doble Dragón me gustaban. Y ahí de repente jugaba contigo, ¿no? La de Street Fighter también. ¿Y el tuyo? Spyro. Spyro. ¿Y Crash? No, es que no sé. A ver, no, pon rank. Es que están tantos. Yo creo que también Mario Bros. En el 1. Ay, no sé. No, yo creo que no sé, es el Spyro. Ok, Spyro en el 1, en el 2. Dragón, Mario Bros. 3. ¿Y en el 3? Y en el 3 es que hay, yo creo que sería, no sé, Marvel contra Capcom, uno donde salen como, es que no me acuerdo, son tantos de ese tipo. Donde salen los mezclan los de Marvel, Capcom, Street Fighter. Ese era genial King también. Ah, sí, o sea, sí, sí. De que mezclan a tantos. King of Fighters. También los de Warriors también. Sí, que escoges Felicia tres monos. Felicia y todos esos. Ah, sí, ¿te es gustó? Que esos de... ¿Cómo se llamaba ese? Darkstalkers. Ese, sí. Es que de ese era tipo no sabía. Yo creo que tendría que poner uno, salen todos. Porque a mí me encantaba jugar. A mí siempre me ha gustado jugar con viejas en ese tipo de peleas. Yo, Chun-Li, ¿te acuerdas de Rose? No. La que sabe vestida bien elegante y con su... ¿Cómo se llaman esas? ¿Su chal? No, con su bufanda amarilla y te aventaba así una bolita de fuego, así azul, algo así. Me gustaba con Rose. Ah, sí, que tenía como un cabellito cuero por ahí. Sí. Raro, ¿no? Sí. Me gustaba jugar con Morrigan. Ajá. Con Felicia. Con Felicia, con Tormenta, con Psylocke, con... Y digo, o sea, el tercero yo sé sería uno de esos. Con Rogue también, ¿verdad? Con Rogue. Debe de haber sido Capcom contra X-Men. Algo así, pero sí. Eran como, hay como 50 más para escoger. Bison, Vega. Sí, Capcom. Ay, a mí me gustaba jugar con Vega, era la otra. Y aparte, Chun-Li y lo malo, lo único malo es que no salían los de Mortal Kombat. Porque a mí también Mortal Kombat 2 me gustaba mucho. Te gustaba ver sangre. Ay, era divertido. Era chido cuando le arrancaba así la cabeza y le salía la columna vertebral. Era Mortality. Genial. A mí me gustaba jugar con Mortality. Fatality. ¿Dónde sale Mortality? En ningún lado. Y luego sacaron Animality. ¿Sabes qué tonta? A mí me gustaba, pero a mí me gustaba jugar con Raiden. Sí. Era tu vicio. Y fíjate, ahí es el único donde no me gustaban las viejas. Ahí estaba Kitana. Kitana. Y... ¿Cómo se llama otra vieja? Era igual, pero de otro color, Jade, ¿no? Sí. Era Jade. No, una verde, como Kitana, pero verde. No, era una igual, pero tenía otro... Era como que era su hermana, Milena. Pero era de... Milena o Malena, algo así. Milena. Sí. Y una era azul y otra era morada. Que se quitaban la esta que le tapaba la boca. Y de calavera. Y era calavera. Sí, la Kitana era de los abanicos, ¿no? Sí. Y Milena tenía unos... ¿Cómo te explico? Como los tenedores que usas. Sí. La tortuga ninja. Sí, como eso. Sí, como eso. Sí. Ah, también llegué a jugar a las tortugas ninja. Era la onda. Sí, eso sí. Ah, pero te fijas, ¿desde cuándo está orientado el sexo en los... O sea, ponían las viejas buenísimas. Ah, sí. Chun-Li. Sí, claro. Solamente los hombres eran los gordos. La de King of Fighters, que estaba bien mami. Una de los abanicos. ¿Cómo se llama? King of Fighters. ¿King of Fighters? No, King of Fighters a mí nunca una que traía abanicos. A mí nunca me gustó King of Fighters. Nunca. Le di oportunidad muchas veces y nunca. ¿No? Sí, ¿es donde sale el metado Terry? ¿El de la gorra? No. Y luego sale una chica vestida de colegiala, ¿no? Ah, ese es, sí. Sí, nunca me... Y ahí sale uno que tiene una águila volando arriba de él, ¿no? Sí, así es. No, es que los monitos eran como así. Se le muy estéticos, raros, ¿no? Pues fue grande, ese juego es grande. Y a ver, bueno, personajes, tres personajes favoritos de videojuego. Bueno, ahorita está Nico Bellic en el 1, que es un pimp. Está Henry Towson de Silent Hill. Y Wolverine. Ah, tú también jugabas mucho con Wolverine. ¿Yo? Sí, ¿no? ¿Yo? ¿No? Si yo jugaba un juego de X-Men y estaba Tormenta, yo jugaba con Tormenta. O sea, yo soy Tormenta, Spyro y no sé, Crash. No, Crash no. Es que esos no hacen nada, o sea, esos nada más manejan. Controlas el carro, no el mono. Raiden. A ver el tuyo. Yo no jugaba mucho, jugaba esporádicamente. Pac-Man, Mappy. Me gustó, por ejemplo, en Street Fighter me gustaba jugar con, ahí de repente, con Chun-Li y Vega. Con esos dos jugaba. En Golden Axe, que. Con la vieja. ¿Te acuerdas con de los nombres? No, me gustaba jugar con el viejito. Era cabrón. Sí, era cabrón. ¿Te acuerdas de los nombres? No. Ni yo. Se me hace que ni salían nombres. Sí, tenía nombres. Pues Dwarf, Warrior. No, pues quién sabe, pero. Otra vez el celular. Ya vámonos. Voy a ponerles. Tengo rato que no pongo nada instrumental y hoy no será la ocasión. ¿Qué es esa banana? Amy Winehouse, Back to Black. Y la escuché hace poquito y está rica. Está chidilla la canción. Es rica. Sí. Vámonos, sí, quédense los bloopers. No olviden escribirnos a 3pero2@gmail.com o dejar un comentario en 3pero2.blogspot.com. ¿O en dónde? 3pero2.podomatic.com. Ahí hasta fue. La próxima, adiós. Escuchen adiós. Los bloopers. La mosca, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la araña, la araña, la mosca. ¿Qué? Pues no se caña con sus canciones. Yo también habla. Diario con sus canciones. Esa es canción. Bueno, sus trabalenguas. Pues es para la prueba de sonido, nada. Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, caramelo. Mínimo no cantoleta en una banda dominguera. A ver, pues di camarón, caramelo. Camarón, caramelo. Muchas veces. Camarón, caramelo. Oh. Muchas veces. Pues voy, espérate, camarón. Pero caramelo. Rápido, no ha pasado. Camarón caramelo. Ay. Camarón caramelo. Sin pausas. Como yo. Camarón caramelo, caramelo. Ah. Fíjate, pues yo soy, y yo soy el que se le lengo la traba. Ay, a mí no se me traba la lengua. Camarón, entonces, camarón, a ti no se camarón, traba la lengua, digamos. ¿Cómo sí? No. O sea, hablo más. Así. Sí, es el que dice más. Sí, sí. A ver, ya camarón, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, hay rock.